la cita con el cartero real, que va a tener lugar dentro tan solo de unos minutos, a partir del mediodía, a partir de las 12, en el centro de la Avenida España. El cartero, que en esta ocasión es cartera real, va a estar en nuestra localidad para recoger toda la misiva de los pequeños a los Reyes Magos. Si no tuvieron oportunidad todavía los pequeños de entregar esa carta a los Reyes Magos, pues hoy y mañana tienen una última oportunidad haciéndosela entregar a la cartera real, que va a venir hasta nuestra localidad encarnada en la persona de Yolanda Ramírez Olmedo. Con ella vamos a conversar nosotros durante los próximos minutos. Yolanda, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Estás ya preparada? Casi. Sí, a seca, a ver, ¿cómo lo lleva? Bastante ilusionada y un poco nerviosa, la verdad, pero muy ilusionada. Uh-huh. ¿Lo tienes todo preparado? O sea, la indumentaria, ¿sabes cómo te vas a colocar, dónde, cómo vas a recibir a los pequeños, en fin? Sí, lo tengo todo preparado, sí. Y lo más importante, ¿dónde vas a guardar esas cartas que no se pueden perder, desde luego? Esas cartas van a estar guardadas en la oficina de turismo. A buen recaudo, ¿no? Sí, a buen recaudo, sí. Van a estar preparadas, guardadas, porque además entre los que me entreguen esa carta modelo que ha editado el ayuntamiento, pues podrán participar o conseguir premios a través del concurso que se ha convocado. Que, exacto, bueno, es una parte importante también, ¿no? Además de hacerle llegar a los Reyes Magos, pues todos los deseos de los más pequeños de Ubrique. Claro. Bueno, vamos a comentar, porque Yolanda Ramírez se presentaba al sorteo público que se llevaba a cabo recientemente para la elección de Rey Mago, la elección de Paje y la elección de Cartero Real. Precisamente eran tres plazas que convocaba el ayuntamiento para que todos los ciudadanos ubriqueños que quisieran pudieran concurrir y optar a alguna de ellas. Yolanda lo hacía y era elegida como Cartera Real, ¿verdad? Sí, yo hice la instancia para los tres personajes, pero afortunadamente me tocó cartero real, porque también me hace mucha ilusión estar en contacto directo con los más pequeños, viendo la ilusión que tienen ellos, porque llega el Día de Reyes, y entonces a mí eso me va a gratificar mucho. Uh-huh. Yolanda, ¿tú te esperabas ser elegida? No. Fue una sorpresa muy agradable cuando me llamaron. Sí. Uh-huh. En cualquier caso, yo imagino que te hubiera gustado también ser Rey Mago, ¿no? Que es una de las opciones que siempre todo el mundo coloca. Sí, también me hubiera gustado, pero estoy muy contenta también con la figura que voy a encarnar con el cartero real. Uh-huh. Lo comentábamos antes, ¿no, Yolanda, fuera de antena, que hay diferencias entre ser Rey Mago y ser cartera real, y la verdad es que no está nada mal, ¿no?, ser cartera. No, no. Además, que es como hemos estado comentándolo antes, que voy a estar en contacto en la cara de ilusión, de emoción, porque yo le haga entrega a su majestad de los Reyes Magos la carta y esperando todos sus deseos para el Día de Reyes Magos, pues eso yo creo que es muy importante. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo lo vas a organizar? Tú llegas, por ejemplo, ahora al centro de la Avenida España a las 12, ¿no?, dentro de unos minutillos. Sí. ¿Dónde te colocas? ¿Cómo comienzas, pues, a recibir los pequeños? Cuéntame. Pues en el centro de la avenida va a estar allí puesto lo que es el trono. Entonces yo allí me sentaré y empezaré a recibir a los más pequeños para que ellos me vayan entregando su carta, me vayan también, bueno, yo les preguntaré qué es lo que han pedido, que yo les diré yo también que yo les voy a entregar directamente a su majestad de los Reyes Magos la carta para que a los Reyes le lleguen todo lo que hayan pedido y también va a estar el árbol de Navidad de los chupetes, sí, por si los niños de 1 a 3 años quieren entregar su chupete, pues entonces también les voy a entregar un obsequio por entregar el chupete. Uh-huh. Pues es una iniciativa también, una novedad este año, ¿no? Es novedad este año, uh-huh, tener allí el árbol de Navidad de los chupetes. Uh-huh. ¿Cuántos eran? ¿Eran una cantidad de peluches? No recuerdo ahora exactamente la cantidad. Creo que 50. Uh-huh. Peluche, lo que ahí está, cada vez que un pequeño entregue un chupete, pues se le hace a los 50 primero, obviamente, ¿no? Sí. Se les hará entrega de ese peluche, ¿no? Chupete, sí, por peluche. Exacto. Uh-huh. Sí. Para los pequeños que quieran entregarlo. A ver qué les compensa más, si el chupete o el peluche. Eso habrá que verlo, ¿no? A ver. Bueno, ¿estás preparada, Yolanda, para responder a preguntas incómodas? Bueno. Lo digo porque los pequeños a veces pueden plantearte sus dudas en cuanto a, no sé, pues a todo este momento, ¿no? De fantasía, de ilusión, de realidad, ¿no? También, yo, que existe en torno a los reyes. También, puede ser. Yo creo que me voy a, intentaré todo lo posible resolverle las dudas que tengan. Claro, claro. Se pueden dar momentos muy bonitos, pero también momentos de aprieto y de apuro, quizás, ¿no? Me imagino. No lo había pensado yo en eso. Pero ahora que me lo has dicho, puede ser. Estuve preparándote algunas frases así indeterminadas, que sean ambiguas, para que sirvan para poder responder a preguntas que puedan resultar un poco incómodas, ¿no? Porque ya saben que, bueno, pues toda esta magia en torno a los Reyes Magos, pues no sé, hay un momento en el que la edad ya del pequeño... Es verdad, también es verdad, sí. Pasan a, bueno, pues a enfrentarse un poco, ¿no? Y a conocer ya la realidad. Sí. Pero en fin, eso por un lado. Y luego por otro lado, ¿estás preparada también para algún que otro adulto que quiera entregar su carta, que también los pueda ver? Yo creo, yo estoy preparada para todo. Que no sé si hay algún adulto que quiera, bueno, pues hacer entrega de esa carta a los Reyes Magos y bueno, pues participar también, ¿no?, en esta iniciativa. Claro, claro. También es posible. Bueno, Yolanda, queda poco. Descríbenos un poco cómo vas a ir ataviada para que te puedan... Hombre, va a ser fácil, imagino, identificarte, ¿no? Para aquellos que no nos estén escuchando en este momento, que no vayan a poder acudir hoy, cuéntanos un poco cómo va a ser esa escena que vamos a poder ver. Pues voy a ir vestida con un traje de color lila, ¿no? También tiene como una capa, como especie de un sombrero, pero como turbante, con una pluma. Es bastante bonito, me gusta. Y luego también comentar también que esta tarde, lo que es la degustación a partir de las 5 del Roscón de Reyes, también voy a estar presente, por si algún niño no ha podido ir esta mañana o mañana tampoco puede ir, de 12 a 2, voy a estar presente allí para recoger también algunas cartas de los niños que quieran entregármelas. Claro. Se habla de la agenda apretada que tienen los Reyes Magos, pero yo creo que más apretada todavía la tiene la cartera real, porque va a tener que estar hoy recogiendo esa misiva de los más pequeños de 12 a 2 en el centro de la Avenida España. También mañana sábado, lo mismo, de 12 a 2. Hoy, durante la degustación del Roscón, nos acabas de comentar. Y además, este año, como novedad, la cartera real también va a participar en la cabalgata de Reyes. O sea, que te sumas también a la agenda de los Reyes. Sí, estoy muy contenta, sí. Bueno, contenta. Yo creo que vas a acabar un poco como que agotada, ¿no? Pero más me puede más la ilusión que tengo a lo que... a lo que me pueda conllevar de tiempo. Eso para mí es insignificante. Yolanda, te voy a hacer alguna pregunta personal, espero que no te moleste. ¿Tú eres joven? Sí, bueno, tengo 33 años. Ah, vale. Y no sé si tienes hijos. No tengo. Tengo mi sobrino, que están encantados porque su tita sea la cartera real. Encantado. Eso te iba a comentar, ¿no? Para ver si tiene, bueno, pues trato con los pequeños, relación con ellos y demás. Y bueno, pues vas a estar presente en ese sentido, ¿no? Que también influye, desde luego, en dar esa ilusión, pero cuando se tiene a pequeños muy cerquita, es más agradable, ¿no? Es más entrañable también. Sí, sí. La verdad que sí. Yolanda, ¿qué te ha dicho tu entorno? Aparte de tus sobrinos, cuando saliste elegida como cartera. Pues yo llamé a mis familiares, se lo dije, todos muy contentos, pero como ellos saben que a mí me hacía mucha ilusión, pues todos encantados. Yo llevo unos días más nerviosa esperando el día este, pero ya estoy más tranquila. ¿Ellos lo sabían que te habías presentado al sorteo? Sí, sí. ¿Y se esperaban que te tocara, que te saliera? No. No. En fin, pues van a estar buscando, te imagino, ¿no? Claro, ellos estaban esperando. Tita, ayer, tita, que todavía no he escrito la carta, que tengo que escribirla para entregarte la mañana. Estaban diciéndome ayer. Oye, ¿tú cómo se las has explicado que eres la cartera real aquí en Ubrique? Pues se ha hecho un sorteo, entonces me ha tocado a mí, que yo voy a hacer la que le va a entregar las cartas a los Reyes Magos, y se lo han tomado muy muy emocionado. Muy, sí, sí. Sí, y más, sobre todo porque es su tía la que va a hacer. En fin, que se la han tragado, ¿no? Sí. Se fue, sí. Bueno, es que el cartero real lo tiene más fácil a la hora de explicar por qué una persona conocida encarna esa figura, ¿no? Exacto. De personaje el Rey de ficción. Es un poco más de trabajo explicarlo, que lo entienda el más pequeño, Claro, a la hora de asimilarlo es diferente, pero el cartero real, como es un personaje así un poco más difuso, ¿no? Que se encuentra más, de una manera un poco más indeterminada, pues sí que nos permite jugar con esto de mantener la ilusión viva de los más pequeños, claro sí. Que sí. Uh-huh. Eso es lo importante, mantener la ilusión viva del más pequeño. Sí. Claro. Bueno, pues Yolanda, yo no te quiero robar más tiempo, porque sabemos que te tienes que terminar de preparar, sabemos que ya estás casi que preparada, pero sí. Te tienes que terminar los últimos detalles, porque en media hora prácticamente vas a estar en el centro de la Avenida España. Recuerden, de 12 a 2, durante todo ese tiempo, la cartera real, Yolanda Ramírez, va a estar en nuestra localidad recogiendo las cartas de los Reyes Magos de los pequeños ubriqueños. También va a estar en la degustación de esta tarde, degustación de Roscón de Rey, a partir de las 5 en la Plaza del Ayuntamiento, y luego pues va a participar en la cabalgata de Reyes Magos. Así que, nada, Yolanda, que lo pases muy bien, ¿no? Que es lo que te puedo desear yo desde aquí, que lo disfrutes. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Venga, hasta luego. Gracias, buenos días. Buenos días. Salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodense. Le ofrecemos